Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 93. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión. Al aparato, Javi García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de finanzas, de economía y de inversión. Y además está patrocinado por RWB, que es nuestra propia empresa. Empresa registrada en la CNMV y en el Banco de España para prestar asesoramiento financiero independiente y gestión de patrimonios, pues, a ahorradores, familias, inversores y empresas, especialmente en fondos de inversión. Puedes contratar nuestro asesoramiento recurrente o incluso reservar una consultoría puntual en rwb.es. Bueno, muy buenos días o buenas tardes a todos. Lo primero y antes de nada es pediros disculpas antes de empezar el programa porque la semana pasada grabamos un capítulo sobre los fondos pasivos y por algún motivo que desconozco... Bueno, lo primero, sí, se me había olvidado o se nos había olvidado activar el micro bueno, y entonces lo grabamos con el micro del portátil. Es decir, quedó una auténtica castaña, un truño. Pero ya no solo eso, sino es que además a la hora de editarlo lo editamos mal y se cortó gran parte del capítulo. Así que desde aquí os pido disculpas. Y bueno, esto no lo dice Warren Buffett, lo digo yo, porque lo decía mi abuelo, que las prisas no son buenas. Bueno, como siempre, os contamos un poco las métricas, cómo vamos, 211.000 escuchas únicas y 11.150 seguidores solo en Spotify. Top 75 de la categoría negocios, ojo, negocios y tecnología dentro de iVoox. Más de 40 suscriptores en WeFinance, wedufinance.com. Sabéis que tenéis activo todos los oyentes del podcast el cupón RWB para gozar de, bueno, del 50% de la suscripción de por vida, $4.99 al mes. Y además deciros que, bueno, pues estamos ya ultimando la subida de dos cursos nuevos, dos programas nuevos a WeFinance. Uno es el curso de fondos de inversión intermedio y otro es el curso de derivados y productos complejos básico. Esto, bueno, ya lo hemos acabado de grabar, ya se ha editado y pasa a producción, con lo cual, nada, calculamos que una semana más o menos, los veréis, solo los que estéis suscritos dentro de la plataforma wedufinance.com. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy os quiero traer un capítulo un poco mezcla, un poco mezcolanza, un poco tocando dos temas distintos, porque, bueno, me parecen importantes y creo que no dan para un programa completo que podamos grabar Javi y yo de media hora o una cosa así. Así que prefiero grabar uno rápido y traeros dos conceptos que creo que están ahora mismo en la mesa de los principales medios económicos y financieros del mundo. Y, bueno, pues como no da para un capítulo entero, metemos dos en un mismo capítulo. Vamos a hablar de dos cosas. Primero, del Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? Bueno, ahora en estos días ha saltado a la palestra una noticia de que el CEO, el director general de una gran gestora de fondos a nivel mundial, dimitía por una acusación de greenwashing o ecoblanqueo. ¿Qué es el ecoblanqueo? Bueno, el ecoblanqueo o greenwashing al final no es más que, yo lo voy a resumir como el postureo dentro de lo que es los factores ESG que ya comentamos en algún podcast. Los factores ESG son estos factores medioambientales, de buen gobierno corporativo, sociales, por los cuales, bueno, pues se rigen la gran mayoría de gestoras a la hora de invertir. Invierten de acuerdo a los factores ESG, a los factores más socialmente responsables, si lo queréis ver así. Y, bueno, pues esto está muy de moda en el mercado. Muchos inversores ya piden fondos de inversión con criterios ESG. Y, bueno, hay una normativa europea y hay un programa, la Agenda 2030. para que se reduzcan las emisiones de CO2 de carbono, se trate, vamos a decir, que se trate bien a todos los stakeholders o a todas las personas que están relacionadas con una empresa, desde los empleados, a los proveedores, a los clientes, que haya un buen gobierno corporativo, que sea ético, que sea, por así decirlo, equitativo, que haya oportunidades para todos, que se invierta en compañías que no estén relacionadas, por ejemplo, con la pornografía, el terrorismo, el tabaco, la financiación de armas, etcétera, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que siempre se comenta es este postureo social o medioambiental, ¿no? Se dice que existe greenwashing cuando hay una campaña de marketing, cuando se promociona este tipo de factores, este tipo de conductas y éticas, pero luego a la hora de la verdad no es real. No, no es real en la gestora, no es real en la entidad financiera. Bueno, pues daros cuenta de la implicación que tiene esto y a dónde está llegando, que ha dimitido uno de los, bueno, de los principales CEOs de la industria, de los principales, vamos a decir, primeros espadas de la industria de fondos de inversión en el mundo, en el mundo. Así que, bueno, ahí os dejo el greenwashing o el ecobanqueo, también denominado lavado verde, ¿no? Y también quiero hablaros de el metaverso. Hoy vamos a hablar del metaverso. Lo primero, muchos de vosotros diréis, ¿meta qué? ¿Pero qué es esto del metaverso, Borja? ¿Qué me estás contando? Bueno, el metaverso es algo que también está muy de moda ahora mismo, ya no en el mercado financiero, sino en la vida. Todas las redes sociales. Ya sabéis que Facebook o Meta ha cambiado el nombre precisamente a Meta para ser una de las primeras y más grandes compañías en apostar por el metaverso. Y el metaverso no deja de ser una realidad paralela, una realidad virtual. Esto ya existió hace 1000 años y se conocía como Second Life, con lo cual tampoco es nada nuevo. Pero bueno, al final es como que con estas gafas de realidad virtual tú te las vas a poder poner, vas a poder ver otra realidad paralela, digital, como si estuvieras en un videojuego. Y bueno, pues en vez de comerte un buen cachopo asturiano en la vida real, pues te lo comerás con las gafas y lo comerá el muñequito que será tu avatar, ¿no? Yo, como decimos aquí internamente Javi y yo prefiero comerme aquí el cachopo al lado de nuestra oficina que comérmelo en la pantalla o en la plataforma. ¿Por qué vengo a contaros el metaverso? Bueno, pues porque hay un ETF, ya podéis volver atrás en algún episodio para saber lo que es un ETF, que es un fondo de inversión que cotiza en bolsa. Pues hay un ETF que se llama el Roundhill Ball Metaverse, con los acrónimos de METV o META, que cae en el año un 50%, un 50%, de $16 a 8. Cotiza en el NYSE, en la bolsa americana, e invierte en 41 compañías. De esas 41 compañías que están relacionadas con el metaverso, pues el 55% del fondo, del patrimonio del fondo, está invertido en solo 10 compañías. Es decir, hay un riesgo de concentración enorme. ¿En qué invierte? Principalmente en tecnológicas. En tecnológicas principalmente americanas. En Microsoft, en Nvidia, en Roblox, en Facebook. Es decir, estas compañías podéis encontrarlas en cualquier fondo de inversión tecnológico, ¿no? En cualquiera. Y bueno, si alguno de vosotros tiene interés en este tipo de fondos, en los ETF que invierten en el metaverso, por así decirlo, que sepa que en España este en concreto no está cotizado, es decir, no está listado, con lo cual no va a poder comprarlo, ¿vale? ¿Por qué os traigo esta noticia del metaverso? Hombre, pues porque me llama la atención que todo el mundo ahora mismo esté diciendo que el metaverso es el futuro, que hay que comprar metaverso, que las criptomonedas, que las finanzas del futuro, que al final todos vamos a andar con unas gafas de realidad virtual por la calle, porque el metaverso nos va a cambiar la vida a todos, que no digo que no, pero no será hoy ni mañana. Pero, claro, luego lo llevas a la vida real, que es lo que decimos Javi y yo siempre, es decir, luego lo bajas al suelo, lo traes a la realidad, ¿y cómo gana dinero esa compañía? ¿Y cómo se financia? ¿Y qué vende? ¿Y de qué vive? Y te das cuenta de esto, pues que el metaverso en el mercado pierde un 50%. ¿Por qué? Pues porque una cosa es la tecnología y el futuro y el confiar en las expectativas futuras, y otra cosa es la vida real, los balances, las compañías, los flujos de caja, el endeudamiento, las ventas y los ingresos de esas compañías. ¿Son rentables esas compañías? Hombre, no cabe duda que Microsoft, Nvidia, Roblox y Facebook sí lo son, ¿no? Sí lo son, o quiero creer que lo son. Pero bueno, con esto vengo a deciros dos cosas, y es un poco por cerrar el capítulo de hoy. que no nos dejemos llevar por modas como pueden ser, ahora todo el mundo quiere factores ESG, ahora todo el mundo quiere invertir en fondos de inversión, vamos a decir, sostenibles y éticos y demás. Vale, no digo que no sirva, sino que sí, que está muy bien, que servirá y que obviamente lo tendremos en cartera con nuestros clientes a medio y largo plazo. Bien, lo tendremos. Pero tampoco es solo todo lo que reduce. Igual que el metaverso dentro de lo que es la inversión y los fondos de inversión y el mercado, pues no parece ser la panacea o el gran maná que nos están vendiendo, por así decirlo, algunos perfiles tecnológicos, ¿no? ¿Que nos lo creemos? Sí. ¿Que va a ser el futuro? También. ¿Que lo vamos a utilizar? Sí. Pero como siempre digo, a día de hoy, hoy por hoy, quizá no sea tan rentable como parece. Hasta aquí dejamos este capítulo rápido y conciso sobre dos conceptos, sobre greenwashing y metaversos y ETFs. Como siempre ya sabéis que se trata de una recomendación de compra ni de inversión, ya sabéis que somos independientes y que no asesoramos por, por este podcast, sino solo os traemos conceptos que creemos que tenéis que entender, creemos que son de valor para vosotros y creemos que los tenéis que conocer de manera fácil, accesible y llana. Como siempre, os damos las gracias por estar ahí. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox y dejarnos vuestros comentarios también en Spotify y en todas estas plataformas. Si podéis valorar, nos valoráis. Si nos podéis comentar, nos comentáis. Y si podéis recomendar este podcast a vuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares y cuñados, también. Sed felices, dejad que la tendencia del mercado siga su curso y vayan hold. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rww.es, en webofinance.com, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google rw Random World Business. Estamos en Oviedo, con lo cual si estáis por aquí cerca os invitamos a un café. Deseando que el mercado suba eternamente y todo rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.